Is everybody in? Is everybody in? Is everybody in? The ceremony is about to begin. Hoy tenemos entre manos el nuevo disco de Slipknot, titulado We Are Not Your Kind, sexto álbum de estudio de la banda procedente de Iowa, segundo desde que el tristemente fallecido Paul Gray y Joey Jordison ya no forman parte de sus integrantes. Este trabajo además tiene la carga añadida de ser el lanzamiento posterior a Five the Great Chapter, un álbum que no gustó por un motivo u otro a los fans de la banda. Este álbum, We Are Not Your Kind, es un disco que no ha tenido una concepción precisamente tranquila en cuanto a su grabación, producción, pues el hasta hace poco integrante de la banda, el percusionista Chris Fenn, ha salido, como recordamos todos, de la formación oficial de muy mala forma. Afortunadamente, a día de hoy tiene nuevo integrante cuya identidad se desconoce. We Are Not Your Kind es un buen disco, pero con altos y bajos. Musicalmente hablando, lo primero que sorprende en este álbum, de portada y libreto sobrio, es la ausencia del tema que publicaron a finales del año 2018, llamado All Out Life, un temazo en la línea más antigua y agresiva de Slipknot, que ilusionó a los fans más antiguos de la banda. Y es que todos creyeron que We Are Not Your Kind iría por esos derroteros, más de la época del Iowa que de la que han llevado en los últimos tiempos. Es un tema que debería estar, pues aporta mucho más que alguno de los que integran la obra. El tema que escuchaste aquí en Sobre la Dosis lleva por nombre Solway Firth. Welcome to the Mighty Metal Hour. ¿Qué tal, Metalheads? Bienvenidos a una nueva edición de Sobre la Dosis. Más dosis de música extrema para tus oídos por AsaltoMataRadioRock.com, la radio online del rock. Si quieres comunicarte con nosotros para sugerencias, peticiones, algún tipo de reseña, no dudes en escribirnos a nuestras cuentas en Instagram, @SobreLaDosis, o a mi cuenta personal verificada, @JonathanMontenegro. En la edición y producción general de Sobre la Dosis, Carlos González, y en la producción ejecutiva, Jonathan Montenegro. Y quien les habla, Jonathan Monteblack. Welcome, welcome back. Esto es Sobre la Dosis. Tell you mine. My name? You picked up the phone when mom and dad left you alone. I wanna know who I'm looking at. A dial tone, a deadly ring. So far away from everything. No silver screens or movie scenes. When your number's up, it's time to scream. Loser! Don't you know that's an ass those questions? What will become of me? You wanna know what's your decisions? Have you not seen it? Such a familiar story. I'm hanging up the phone. Oh, my mom and dad will say. Hi, this is Seth Sharanton from Septic Flesh, and you are listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Black Dahlia Murder regresa con su noveno trabajo, Venomous, y vamos a decirlo sin darle vueltas al asunto. La fórmula que vienen manejando desde sus inicios, un death melódico con bastante groove, sigue intacta. Nocturnal, ya hace más de 12 años hablamos de un potencial que aún no había sido desarrollado del todo, e irónicamente ese trabajo se ha convertido en uno de los más apreciados por los fans de la banda. Por supuesto que desde aquel entonces la banda ha cambiado en varias ocasiones de miembros, y el potencial se ha desarrollado hasta el punto que ya la receta está dominada, siendo prácticamente previsible, y aunque se disfruta sin problema, también puede terminar decepcionando a más de uno por esa falta de sorpresa. Ya hablando de este álbum, Venomous, el más más reciente. Nombre de esta nueva ofrenda refleja en su portada obra del español Juango Castellano Rosado. Un álbum oscuro, venenoso, agresivo, pero siempre conservando esas melodías cada vez más desarrolladas desde la llegada en el 2016 del joven guitarrista Brandon Ellis, mostrando un año más tarde sus primeros aportes en Nightbringers y ahora en este 2020 tomando prácticamente un rol predominante con su crédito de productor e ingeniero de bajos, guitarras y voces. Este importante rol de Ellis sinceramente es un arma de doble filo, ya que no se puede negar el talento del joven seis cuerdas, pero la mayoría de las canciones cuentan con una construcción muy similar con un eje central en solos de guitarras de buena calidad, pero a veces largos, que a medida que van desfilando se vuelven eternos, poniendo claramente a la luz que abusar de un mismo y buen recurso puede terminar convirtiéndolo en un punto débil. Y previo a The Black Dahlia Murder, pudimos disfrutar de Ice Nine Kills con el tema Your Number's Up, un tema bastante teatral, muy a lo Broadway, pero inspirado indudablemente en las películas de terror. Ice Nine Kills. El caso de los canadienses de Annihilator, o más bien Jeff Waters, fundador y único miembro estable en la banda, es que vive a la sombra de unos primeros álbumes estupendos y que son clásicos del thrash metal. Desde esos años, la carrera de la banda ha sido algo irregular, con cambios de formaciones y sonido, pero sin poder lograr un trabajo, como repito, a la altura de los primeros discos. A pesar que siempre se trae un buen puñado de buenas canciones en cada disco, cortesía del talento de Waters con la guitarra. Para este 2020 nos lanzan su 17avo álbum titulado Ballistic Sadistic, que salió a la venta a través de Silver Lining Music y en el cual tenemos a la banda prácticamente como un dúo, con Jeff Waters en voz, guitarra y bajo, producción y mezcla también, mientras que Fabio Alessandrini se encarga de la batería. Aunque para las giras imagino que contarán con Aaron Key Holman en guitarras y Rich Hinks en el bajo, quienes aparecen en las fotos promocionales, mas no en los créditos del disco. Así que nuevamente tenemos otro trabajo donde el señor Waters se pone el equipo al hombro. No dudo de su talento, sin embargo considero que las cosas podrían funcionar mejor si se trabajara como una banda. Sin nada más que agregar, esto es Annihilator con el tema The Attitude. Hi, this is Emily Lazar of September Morning, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Municipal Waste es una banda sensación de los Estados Unidos, originaria de Richmond, Virginia. Su estilo abarca desde el thrash metal hasta el hardcore punk, pasando por el crossover y thrashcore. Es considerada heredera directa de bandas tan emblemáticas en la escena del thrash metal estadounidense como Exodus o Suicidal Tendencies. The Art of Partying es su poderoso sexto álbum, incluyendo EPs, que está compuesto por 15 composiciones de aproximadamente 32 minutos de duración en total. En efecto, las canciones de Municipal Waste son de corta duración y en sus conciertos es habitual la práctica del mosh o moshing. Sus, en ocasiones, hilarantes letras tratan de fiestas, diversión, alcohol, contaminación ambiental, mutantes, etc. De este disco sobresalen sus riffs rapidísimos, coros potentes, batería y bajo a 100 km por hora, y la voz de su cantante Tony Foresta, dueño de un buen registro vocal. Lo único que extraño en esta banda son los solos de guitarra, que a mi criterio le darían a su sonido un nivel cercano a la perfección, pero su potencia y buen gusto para tocar reemplazan con creces la ausencia precitada. El aspecto más relevante del disco es la buena onda y diversión que transmite. Aquí no hay lugar para ambientes lúgubres, sino todo lo contrario. En resumen, Municipal Waste representa el sonido evolucionado del thrash metal, adecuado a los gustos y ritmo de vida vertiginoso de la juventud del nuevo milenio. Evidentemente, el objetivo de Tony Foresta y sus muchachos es transmitir energía, furia, vértigo y adrenalina a sus fans, todo en el menor tiempo posible. De esta estupenda banda, Municipal Waste, escuchamos el tema Sadistic Magician. Y avanzamos con Signs of the Swarm, con el track Lost Within Reflection, aquí en Sobre la Dosis. Thank you. This is Raven from 1349, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. We'll be right back. Este suceso legitimaría que en el momento en que Infernos anunciase al poco de salir el álbum la disolución de la banda, Gally King reclamasen para sí el timón de la nave y se produjese uno de los juicios más tensos que jamás tuvo una banda de metal. Así que tras el comunicado de disolución, Gally King, que estaban muy cómodos en Gorgoroth, decidieron luchar por lo que tenían y mantenerlo. Al final, todos sabemos lo que pasó, que en el fondo, por muy cara dura y quemado que esté Infernos, a nivel compositivo tiene completa legitimidad para hacer con Gorgoroth lo que le venga en gana, y mantuvo los derechos sobre su banda. Tras ganar el juicio, Gorgoroth continuaría bajo el puño de hierro satánico de Infernos. ¿Cómo no continuar al final tras toda la polémica levantada? Sería perder dinero. Así se salvaría Gorgoroth, pero sus fans quedarían una vez más separados y enfrentados. De Gorgoroth, escuchamos el tema Sign of an Open Eye aquí en Sobre la Dosis. El El cuarteto alemán ha existido durante 30 años y ha lanzado una impresionante discografía a lo largo de los años en el proceso. Sin embargo, a pesar de ser la creación de buenos trabajos, Atrocity nunca ha despegado y golpeado la corriente principal de la órbita del metal. En cambio, han ejercido diligente y decididamente su oficio en el semiclandestino, aunque acumulando una legión decente de seguidores leales en el proceso. Han tenido una carrera variada, con probablemente tantas encarnaciones y épocas diferentes a su nombre como Paradise Lost. Encontramos a la banda en uno de sus estados de ánimo más oscuros y más brutales. Eso fue Masters of Darkness de Atrocity. Escuchamos a los poderosos de Meshuggah con el tema Perpetual Black Second, extraído de su álbum Nothing. Virus o Virus pareciera ser un título optimista para un álbum en el momento en que vivimos, con todo el planeta afectado por el COVID-19, coronavirus. Más de uno pudiera haberse extrañado por ver en el título del álbum de una de sus bandas favoritas el enésimo recuerdo a una pesadilla diaria. Pero cierto es que no hay nada de premeditación en el título y que la circunstancia es meramente casual, ya que el título estaba decidido mucho antes que se desencadenase la pandemia vírica que nos asola. Virus es un álbum continuación de su anterior Vector. Incluso este último podría haber sido un doble álbum. La banda tenía la intención de sacarlo durante 2019, pero problemas en la agenda con las giras y el periodo de composición y grabación los llevó al 2020. Cuando se declaró la pandemia, la banda se cuestionó cambiar el título, pero decidió mantenerse fieles a su planificación sin que prevaleciera las posibles interpretaciones que el público en general pudiera dar al título. Incluso la situación actual hizo que el lanzamiento previsto para el 5 de junio retrasara el lanzamiento hasta el 10 de julio. Desde el lanzamiento de The Mountain en 2013, mucha gente se preguntaba, ¿quién es el Rey Cucaracha? La banda exploró a través de su música de una forma profunda, elaborando y expandiendo sobre los temas interválicos, armónicos, rítmicos y líricos de esa canción. El resultado fue el proyecto que abarcaba estos dos álbumes, Vector y Virus. Vector fue el origen y Virus el desenlace. Y sin más preámbulos, esto es Haken, una banda inglesa maravillosa. Presten atención, este tema lleva por nombre Prosthetic. Metalheads, hemos llegado al final, no sin antes incluir un tema de una banda o un experimento, como quieran verlo, donde siempre ha prevalecido la vanguardia. Hablamos de Mr. Bungle. Acaban de lanzar su nuevo álbum, donde evidentemente no está liberado en su totalidad en las diferentes plataformas digitales, pero aquí tenemos un tema para ustedes. Extraído de su nuevo álbum titulado The Ringing Wrath of the Easter Bunny, demo by Mr. Bungle, el tema lleva por nombre Raping Your Mind, aquí en Sobre la Dosis. We'll be right back.